en Xalapa, Veracruz, a través del 90.5 de FM Safari. Esta lluviosa, fría noche en la capital del estado de Veracruz. Les saludamos con muchísimo gusto a Joel Bonilla en los controles, en la tornamesa esta noche. Alberto Plates, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, maestro Antulio. Pues al mal tiempo, echarle mucho ritmo. Mucho funk. Y es como iniciamos esta emisión de Safari. Iniciamos con la orquesta Sal Soul, una orquesta liderada por el señor Vincent Montana, este vibrafonista, percusionista, pianista, director de orquesta de Filadelfia. Se estableció con esta disquera en Nueva York. De ahí viene mucho que el apodo del padrino de la música disco y a Sal Soul se le asocia directamente con el sonido de Filadelfia por Vincent Montana. Vale la pena también mencionar que esta disquera solo estuvo activa alrededor de 13 años. Fue muy poca, menos de lo que muchas disqueras, pero lograron trascendencia. Tenían en su catálogo, obviamente, a este señor, vibrafonista, pero también tenían a gente como Cándido Camero y como Joe Batán. El catálogo de Sal Soul es diverso y los inicios de la música disco, de la música house, de la música techno, provienen justamente de las manos del señor Vincent Montana. Y buena parte de los amplios en las percusiones de Cándido, ¿no? Sí, Cándido Camero, un fenómeno de la conga. También llegó por casualidad a Nueva York y fue justo donde lo fichan, perdón, para completar todas estas colaboraciones que tenían con muchos músicos de la época. Totalmente. Naoli Salas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, aquí andamos visitando a las estrellas. Muy un bien. Ratito. En nuestras redes, ¿no? Esta noche. Así es, ya saben que nos pueden, bueno, ya saben, y los que no saben, nos pueden seguir en Safari Xalapa, en Instagram, Facebook, Twitter, y también se pueden poner en contacto con nosotros a través de WhatsApp, en el WhatsApp de Radio B, que es 2281-040477. Así es, ahí nos pueden encontrar también otra vez en las redes sociales de Radio V en Facebook y en Twitter. Recuerden que también pueden descargar la aplicación Radio V. Y para no romper mucho este beat con el cual empezamos Safari esta noche, después de este sonido de Filadelfia con esta disquera Sal Soul, que además tenía un logo bastante peculiar, ¿no? Traía un arco iris. Y las letras de Sal Soul como entre disco y todo el espíritu. Muy sugestivas las portadas, sí. También. Bueno. Vale la pena mencionar que es muy similares a las de Discos Fuentes. Se hacían valer de ese marketing erótico en la portada. Sí. Y vamos a dar, pues ya, a la canción que sigue. Vamos a ponerla. Estamos hablando del señor Quincy Jones con este tema. Escuchen, ¿qué es esto? answer. In order to get what you want, you've got to teach and talk. Keep on looking straight ahead, yeah. And keep music in your head. Safari, repertorio de cañonazos. Ocho de la noche con 15 minutos. Escuchamos a Quincy Delight Jones Jr. ¿Qué escuchamos de él? Escuchamos esta producción, Escucha qué es esto, un discazo, la verdad, del señor Quincy, bastante lleno de funk, bastante lleno de experimentación. Era la etapa donde aparentemente se estaba reencontrando consigo mismo y se Rosolino, este trombonista reconocido, trabajó con él en la producción de este LP. Tiene esos toques clásicos del funk, esos glees muy característicos de él. También contó con una plantilla de primer nivel, no tanto como la de Thriller, me atrevo a decir, pero sí, muy buena. Sí, bueno, hemos hablado ya de Quincy y de su trabajo en este espacio y hemos dicho, bueno, lo vasto que fue su trabajo, ¿no? Que abarcó del jazz, de la música, digamos, de los orígenes de la música popular afroamericana en Estados Unidos hasta pues todas las vanguardias, ¿no? Sus momentos, tuvo muchos momentos cúspides, ¿no? Porque también hay que decirlo, fue un músico y un productor que llegó a muchos puntos con diferentes géneros, grabando con diferentes cantantes, músicos, haciendo producciones increíbles, siendo también host de festivales de jazz, siendo organizador incluso de conciertos para presidentes y este tipo de cosas en Estados Unidos. Y bueno, la carrera vastísima de Quincy Jones. Sí, Quincy también en estos aspectos también incursionaba añadiendo gente que él veía en las calles, que él veía que tenían talento, que tenían potencial, podía pulir esos diamantes y aprovechaba los momentos para meter en sus discos solistas a este tipo de personas. Varias cantantes, como por ejemplo Paulette McWilliams, que es la que acabamos de escuchar en este tema, participó en esa composición. Una composición del señor George Johnson, que también estuvo involucrado en la producción de dicho álbum. Totalmente. ¿Qué vamos a escuchar a continuación en Safari? ¿Vamos a escuchar algo de...? Vamos a escuchar de una disquera estadounidense, de Concord Jazz, este tema original del señor George Duke, pero Esta interpretación la hizo Rosemary Clooney. I'm checking out. Thought I'd call you, I hope you're not sick. I'm checking out, goodbye. Nice to have known you, you were my big kick. I'm checking out, goodbye. You tried an old trick, you found a new chick, but I was too slick. I'm in the know, you've got to go, the cake is all dough. It's too bad our bliss had to miss out like this. I'm checking out, goodbye. Call you, I hope you're not sick. I'm checking out, goodbye. Nice to have known you, you were my big kick. I'm checking out, goodbye. You tried an old trick, you found a new chick, but I was too slick. I'm in the know, you've got to go, the cake is all dough. It's too bad our bliss had to miss out like this. I'm checking out, goodbye. Safari, expedición musical de los sentidos. 8 de la noche con 21 minutos en Safari. Y queremos agradecer a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República por hacer la invitación, la atenta invitación para la sesión de escucha a través de su página en internet para este 30 de marzo de 2019 en el Atrasanas, en el Centro Cultural Atrasanas, con entrada libre de 6, a partir de las 6 de la tarde estaremos Alberto Platas y su servidor hablando sobre esta sesión de escucha dedicada al reggae, a este sonido emanado de Jamaica. Sí, desde los inicios de la música rural de Jamaica, las influencias del soul, las influencias del blues, sobre todo de las estaciones radiales de la Florida, y cómo repercutió en la generación de estos ritmos. También veremos un poco lo que fue el éxodo a Inglaterra, donde se consolida la escena ya entrada a la década de los 70s y de los 80s, y es justo ahí donde deriva todas las ramificaciones conocidas, ¿no?, del reggae. Ah, también veremos los aspectos que tuvo que ver México. Tuvo que ver México con Byron Lee, que venía seguido al Caribe, con Lalo Duarte, que por ahí también nos compartió muchos buenos datos. Lalo Duarte en el pasado Viva Vinilo, festival que se realizaba en la Ciudad de México, y también nos pasó muchos, muchos datos, y tendremos también música de él. Sí, una sesión que siempre nos da muchísimo gusto compartir, poder dialogar, interactuar con la gente en el puerto de Veracruz, y que también estén atentos porque también estamos preparando algunas cosas para algunas otras regiones del estado de Veracruz, donde también amablemente nos han invitado, nos han hecho diferentes comentarios, se han acercado con nosotros personas del sur del estado, de Coatzacoalcos, de Minatitlán, también de aquí, San Andrés, aquí en Jalapa también ha habido algunos acercamientos, y desde luego todo empieza con una muy buena intención. Agradecemos a todos aquellos que nos han apoyado y que han creído en este proyecto de sesiones de escucha, que bueno, no nos cansaremos de repetirlo, si bien no es un formato nuevo, sí es un formato que hemos impulsado desde el quehacer que se realiza en Safari alrededor del disco en vinilo, y que también, bueno, agradecemos que mucha gente se haya acercado y haya iniciado el diálogo a partir de la música. Así que les recuerdo, Centro Cultural Atarazanas, Puerto de Veracruz, el próximo 30 de marzo de 2019. Es Julio S. Montero, sin número, esquina con Francisco Canal y Esteban Morales, en pleno centro del puerto de Veracruz. Allá nos encontraremos el próximo sábado 30 de marzo. Desde luego agradecer al maestro Francisco Morán por la invitación y la gentileza que siempre ha tenido con nosotros. A las 6 de la tarde allá nos encontramos. Muy bien, maestro. Pues ya que empezamos con un poco de piano, pues vamos a continuar con más pianito. Esta agrupación originaria de Colombia interpretó una composición del señor Isaac Villanueva. Comentaba en el corte musical si aparecía el señor Víctor Manuel Nani. Él fue el encargado de dar difusión a todos estos discos que actualmente todavía no se encuentran compilados. Él también se encargó de hacer las series de Tequendama de Oro y editar en México en Discos Secos y Peerless los Cañonazos Bailables. Vale la pena mencionar que estas ediciones llegaron apenas en los 90s. Ya no se producía música de forma habitual en Colombia, tanta cumbia como hasta que se firmó ese contrato de colaboración con el señor Víctor Manuel Nani, que es pieza fundamental para que también los sonideros trajeran muchos números a México. Vamos a escuchar un tema de piano negro. Nosotros continuamos. Safari, repertorio de cañonazos. Y estamos de regreso en Safari, 8 de la noche con 29 minutos. Recuerden que nos pueden mandar un mensaje al 22-81-04-04-77, también a través de nuestras redes sociales. Así es, redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, como Safari Jalapa. Ya estamos por ahí publicando algunas cositas durante el programa. Hay gente que ya estuvo por ahí reaccionando, ¿no, Naoli? Así es, ya empiezan las reacciones y pues... ¿Qué escuchábamos, Platas? Una agrupación colombiana, esta agrupación Piano Negro. Extrañamente no hay como muchas referencias, solo sabemos que interpretaban en los compilados de música colombiana de discos fuentes, en los cañonazos bailables, y aquí llegaron a través de este señor, de Víctor Manuel Nani, que hizo el convenio con Pirles y con Disco Seco. Y que fue durante el inicio de toda esta onda sonidera en México que muchos de estos éxitos, digamos, o más bien se empezaron a convertir en éxitos, al menos en México, a través de la difusión que se hacían en las calles, ¿no? En estos bailes que se hacían en las calles. Y que muchos, ya hemos contado esta anécdota, ¿no? Pero que muchas de las canciones no venían etiquetadas y que entonces las llamaban, como decía, algún coro, como algún estribillo, le cambiaban de plano el nombre a la canción, y así se fue haciendo popular y se fueron popularizando muchos éxitos en México. Y que, bueno, durante esta época de la difusión de discos fuentes es que se dio en México todo un fenómeno alrededor de la música bailable. Sí, incluso había veces que comentan los personajes que trabajaron en estas prensas que tenían que reimprimir las carátulas. Fue el caso de Alfredo Gutiérrez y Andrés Landero con el tema del ausente, ¿no? Que sí, también se tuvo que reimprimir para que el público conociera que era ese tema. Sí, sí, totalmente. Bueno, tenemos invitados, Platas. Invitado. Sí, pues tenemos aquí un gran amigo guitarrista que tiene una super banda bastante divertida, con una propuesta fresca y sobre todo original. No Wrong Numbers. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, DJ Platas? Te ha ido bastante bien, ¿no? Sí, últimamente nos ha ido chido. El año pasado pues estuvimos promocionando el disco, estuvimos por diferentes estados de la República. Y pues no sé si se enteraron ahí lo de que estuvimos en el House of Bands, que fue una gran oportunidad para nosotros. Como tanto como músicos y como para la banda, ¿no? Para crecer aún más. Y pues hemos estado representando al estado de Veracruz y a Jalapa, ¿no? Para seguirle dando con nuestro funk rock. El año pasado, a finales del año pasado, estuvieron en un compilado de Reactor, ¿no? También estuvieron como nominados ahí dentro de las 100 de las bandas. De las 105.7, claro, mejores canciones. Sí, desde luego 105 como Reactor. Como Reactor. En la Ciudad de México. Y bueno, ¿y de ahí para acá qué ha sucedido? Pues ahorita, bueno, ya fue en diciembre, que estuvimos precisamente en la posición 68, que pues ya es algo, ¿no? La verdad, estar tanto dentro de la lista, pues es un gran avance. Y pues ahorita ya nos dimos como una pequeñita pausa estos meses, que pues son como de vacaciones, que pues la gente anda con sus familias, y pues en este tiempo hemos estado componiendo nueva música y pues preparando lo del videoclip, que ya es este domingo, ya lo vamos a presentar, el videoclip de Waffles. Hemos estado ya preparando tanto el show y todo para que quede todo chido. Antes de entrarle al tema del videoclip, estuvieron también presentándose este fin de semana, ¿no? Estuve en una presentación en el Niebla. Ajá, en el Niebla Fest. ¿Qué tal estuvo? Estuvo chido, ¿no? Es que con mucho frío y mucha niebla, precisamente. Como fue ahí por la Pitaya. No engañaron a nadie, ¿no? Con el nombre. No engañaron a nadie. Pero sí, estuvo padre. Muy bien. Ahora sí, cuéntanos de este videoclip. ¿Cómo, dónde, cuándo nace? El videoclip, bueno, lo grabamos ahorita precisamente en diciembre. Se grabó. Pues para continuar la promoción del disco, ¿no? Queremos exprimirlo lo más que se pueda. Y pues este domingo ya lo vamos a presentar por fin. Es el videoclip, como ya dije, de Waffles, que cuenta con uno de los personajes del disco, porque tenemos como que la temática de personajes. Cada canción es un personaje. Y pues la del Waffle es un waffle, y pues ahí sale la botarga, ¿no? Unos lentes de 3D, ¿no? Como si fuera al cine. ¿Y con quién lo trabajaron este video? Con unos chicos, es una como productora de video que acaba de empezar, que se llama Fantascopio y otros vatos se llaman Viewmasters, unos chicos. Son buenos amigos y la verdad trabajan muy bien. Bien. Uh-huh. ¿Por qué no nos presentas el primer track antes de seguir platicando de la presentación de este videoclip? Un poco del material y después hablaremos de lo que están preparando y lo que están componiendo y en qué etapa están. Ok, vamos con esta canción que se llama Whiskey Jeans, que habla de unos vaqueros que gritan ¡Yeeha! Safari, expedición musical de los sentidos. 8 de la noche con 39 minutos, estamos de regreso en Safari. Recuerde que nos puede mandar un mensaje al 2281-040477. También a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Safari Jalapa. También en las redes de Radio UV, en Twitter y en Facebook nos encuentran como Radio UV. Pueden descargar la aplicación de forma gratuita Radio UV para todos los dispositivos móviles. Escuchábamos No Wrong Numbers y estábamos hablando sobre la presentación de su videoclip Waffles. ¿En dónde estuvieron grabando este video? Pues estuvimos grabando precisamente en el IHOP. Ahí nos dieron chance de grabarse, pues estaban súper chido. La verdad, un saludo a todo el staff de IHOP Jalapa. También en el Parque Natura. Aquí es un parque muy bonito de aquí de la ciudad de Jalapa. Y pues algunas escenas también fueron en mi cuarto, en la casa del bajista. Se ve que lo pasaron bastante bien, ¿no? Sí, estuvo chido. Bueno, estuvo divertido y cansado también. Ya, yo no sé, al final me arrepentí de poner mi cuarto como set, porque acabamos como a las 2 de la mañana grabando algunas tomas y pues yo estaba bien... No tenías bueno, todos dónde dormir, ¿no? ¿No? Pues ocuparon todo mi cuarto, ¿no? Y aparte fue cansado porque tuvimos que mover todo, ¿no? Para el director de arte, o sea, tuvo que quitar todo y poner lo necesario y luego otra vez a acomodar, ¿no? Pues para la gente que escuchó el tema, que nos preguntó, es No Wrong Numbers, una banda originaria de aquí de la ciudad de Jalapa, de Veracruz. A título personal, yo la considero una banda que toca rock ponchado, tiene influencias de la música funk, suenan un poco a la tendencia de Los Ángeles al inicio de los 90s en esa etapa. Y me atrevo a decir que es una banda que se preocupa mucho por los aspectos visuales, como también era muy propio en los 90s, generar ese videoclip, una mascota, una identidad. Digo, si Iron Maiden lo hizo, ¿por qué No Wrong Numbers lo puede hacer? Vimos la vez pasada nos mencionaste del videoclip donde salían los perritos. ¿También vamos a ver disfraces en este videoclip? Pues ya está el del waffle. Sí, está el del waffle. También nos tuvimos una vestimenta para el videoclip, pero pues el importante ahorita es el waffle, que se llama Waflo, y pues ahí está, ¿no? También cada videoclip va a tener sus muñecos. Qué bueno. Esta preocupación visual, ¿de dónde surge? ¿Alguno de ustedes tiene como... es videasta o le gusta disfrazarse o qué onda? O que nos tomamos, ¿no? No, pues, o sea, de la nada salió, ¿no? O sea, del video anterior, o sea, pues ya ves, la canción precisamente habla de unos perritos que andan en patineta. Y pues se nos ocurrió hacer vimos precisamente el video de Bloodhound Gang. Wow. Que es sí. Ahí de muchos dicen que nos lo pirateamos. Pero ellos eran los monos, ¿no? Pero yo creo que una cosa es pirateárselo y otra cosa es agarrar la inspiración, ¿no? Y aparte, reapropiación, pues, no, dijeran los críticos. Y aparte, o sea, pues no, o sea, no tiene nada que ver el video, solamente los trajes, ¿no? Que son similares. Y pues, o sea, simplemente se nos ocurrió, ¿no? O sea, nos gusta como que jugar con estas cosas como infantiles, ¿no? O sea, como para llegar a todo tipo de público. De Bad Touch, ¿no? En el video. De Bad Touch. Donde salen como monitos en toda la ciudad. Cuéntanos sobre la presentación de este video. Va a ser este domingo, 24 de marzo, a las 6 de la tarde, en el Teatro JJ Herrera, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. ¿Cuánto cuesta la entrada y qué incluye este cover? La entrada va a estar en 80 pesos, es entrada general. Pero por 20 pesitos más te puedes llevar el disco de No Wrong Numbers. 80 pesos sin disco y 100 pesos con disco, así que aprovechenle. Van a tener una banda invitada, ¿no? ¿Quién va a estar? Sí, es un amigo de nosotros, se llama Ferat. Tiene un proyecto solista y él lo invitamos para que nos abriera el evento. Muy bien, ¿qué vamos a escuchar? Va a ser la siguiente track, se llama Bearing With A Dream, de No Wrong Numbers. Disappear. Repertorio de cañonazos. Ocho de la noche con 47 minutos en Safari, ya nuestra recta final. ¿Por qué no lo recuerdas? Es verdad, ya. ¿Dónde pueden conseguir, uno, las entradas para la presentación del videoclip Waffles? ¿Quiénes van a estar con ustedes acompañándonos esa noche? El costo de las entradas y ahorita hablamos sobre la música. Ok. Bueno, los boletos los pueden conseguir mandando un mensaje a nuestra página de Facebook como No Wrong Numbers, no números equivocados en inglés, o sea, no WRONG Numbers. Nos mandan a cualquiera de nuestras redes sociales mensaje de que quieren boletos y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes y fácil, se los mandamos, facilito. De preferencia, si son de aquí de Jalapa, pues los podemos ver por la zona centro, se nos hace súper fácil. Si no, pues ahí nosotros nos ponemos de acuerdo. Y pues también va a estar ese día Ferat, un amigo de nosotros, abriendo el evento para ese día, que es un proyecto solista nuevo. ¿Y qué más me dijiste que te dijera? Cuéntame. ¿Dónde pueden encontrar la música? ¿Dónde la pueden descargar? Ah, también me dijiste los precios, perdón. También, sí, los precios. $80 y $100 ya con el disco incluido. Así que por 20 pesitos más, pues aprovechenle, ¿no? Nuestra música también la pueden encontrar digital en Spotify, Apple Music, todas las plataformas digitales, todos Metroflog, todos lados acá para que no haya MySpace. MySpace. High Five. High Five también, bien. Lazy Town. Nada. Muy bien, ¿cuánto cuesta el disco en la descarga? El disco, pues $100. Uh-huh. Bien, muy barato, ¿no? Sí. Muy, muy accesible. Para que no haya pretextos. No haya pretextos. Digamos, vamos a apoyar a la gente de Jalapa para que siga creciendo. Para que se produzca más música, además, hablando de producción de música, ¿en qué están trabajando? ¿En qué se encuentran ahorita? ¿Qué están realizando, además de presentaciones de videos y el trabajo con el disco que presentaron el año pasado? Pues ahorita, pues como te dije anteriormente, seguimos componiendo más música para que luego la gente nos pida en vivo otra y tengamos que ofrecerles. Claro. Y y pues también estamos planeando ya la continuación de la gira, ¿no?, nacional, para seguirle dando promoción. ¿A dónde van a ir? ¿A dónde quieren ir? Pues ahorita no tenemos nada nada cerrado, pero estamos ahí viendo para armar unas fechas en Baja California, que es donde... De hecho, íbamos a ir el año pasado a Baja California, pero ya no se pudo, ya no se armó el business, y pues ahorita esperamos estar por allá. Monterrey también estaría súper chido. Sonido bastante californiano, ¿no? También de pronto el de No Wrong Numbers. Y una banda que desde luego pues tiene toda la proyección y todo el nombre aquí en Jalapa. Sí, ya experimentados. Vimos cómo estos chicos han ido creciendo, han ganado concursos. Y precisamente de eso queríamos preguntarte, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo decidieron participar en la convocatoria de bands? ¿Y qué onda? ¿Qué les dijeron? ¿Van? ¿No van? Sí, pues fíjate que fue algo gracioso, ¿no? Porque yo me acuerdo perfectamente el día que anunciaron el concurso en la página de Vans. Yo estaba así en mi cuarto, vi la convocatoria y dije, pues vamos a mandar todo el material, pues no pierdo uno nada, y cuando veo quedamos, ¿no? Entonces estuvo chido porque no la primera fase era de pedir votos a la gente, y pues yo pensé en un momento que ya no íbamos a entrar al concurso porque teníamos como 300 votos y había bandas con 5,000 votos, ¿no? Con 3,000 votos. Entonces dije, no, pues ya fue. Pero los jueces, me parece que escogieron a las... De las 50 bandas con más votos. O sea, yo creo que éramos de las... yo creo que la número 30, ¿no? De número de votos. Escogieron a las 16 que a ellos les parecían las mejores, con mejor propuesta. Y pues afortunadamente entramos al concurso. Y pues ya dentro... que fue en la Ciudad de México. Las semifinales, pues ya fue del gusto de los jueces, ¿no? Que fue Milo Freudeval, que es productor allá en la Ciudad de México, tiene el estudio de Topetitud. Fue Alejandro Franco de la revista The Warp, fue Ceci Velasco de Marvin, y para la semifinal, digo, para la final vino de jueza especial, fue Teresa Weyman de Warpaint. Y estuvo, vaya, fue mágico esa noche porque ella estaba encantada con nuestra música y con nuestro show, y pues ya platicar con ella y todo, y saber que le encantó nuestra música fue algo excelente. Qué buena experiencia motivadora, sí, para seguir. Ya vieron el camino, que es por ahí, seguir componiendo este estilacho. ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar pues la canción del videoclip, la que le estamos dando promoción ahorita, que es Waffles. Perfecto, vamos a escuchar Waffles y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Yeah. Safari, expedición musical de los sentidos. 8:56 PM, ya nos vamos. Naoli Salas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos escuchamos el próximo viernes. Nos encontramos también el próximo viernes. Viernes. Tú vas a venir el viernes. Es que nosotros no venimos el viernes, solamente era tú. Viernes, Safari. Martes, 8:00 PM, martes. Aquí nos encontramos. Muchísimas gracias, Joel Bonilla, que estuvo en los controles. Desde luego a toda la gente que nos escuchó a través de la 90.5 de FM, también de la señal en línea. Di Platas. Me despido, no sin antes unos saludos a mi señor padre que nos escucha por allá en el barrio del Bronx. Y nos iremos con una última canción dedicada especialmente para la maestra Lupita de la Secretaría de Educación. También quisiera mandar saludos a mi señora que por allá nos escucha, con el buen Hernán, con Male, toda la gente que se encuentra ya yendo a sus domicilios. Nos vamos a despedir con el señor Chick Corea con la canción The One Step. Seguimos a la escucha. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited. Like children when we argue, fuss and fight. If you don't know me by now, if you don't